Nemure Nai Noticias informa. Un reciente estudio demuestra que el escuchar este podcast puede causar episodios de histeria, júbilo, sobredosis de adrenalina y hasta orgasmos. Se le advierte a la población que, en caso de ya ser adictos al mismo, sigan escuchando para evitar muertes prematuras. Seguiremos informando. Nemure Nai Podcast. Porque no queremos que mueras prematuramente, traemos para ti el episodio 01, You Must Not Sleep. Este podcast no es parte de una alimentación sana. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, aunque no hagas nada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos bolas de salidos. Les saluda de nuevo Emilio Castro, aquí con su programa Nemure Nai Podcast. Un podcast de anime, manga, videojuegos y demás fricadas. Y pues de nuevo tengo el gusto de estar con unas ilustres personas. Empezamos aquí con el señor Nube. Selamat pagi a todos los presentes, aunque tal vez sean noches, pero igual es el mismo saludo que vamos a utilizar. Muy bien, quedamos que eso era buenos días, ¿verdad? Sí, es. ¿Cómo era buenas noches? No lo voy a decir. No. ¿Sí? No. Mejor no lo decimos, señor. Muy bien, señor, pues muchas gracias por acompañarnos en este día, o esta noche, más bien dicho. Continuamos con las presentaciones. También tenemos a una celebridad de nuevo con nosotros. Nos está honrando con su presencia de nuevo, el señor Emanuel Ábalos. Oh, buenas noches, hermanos. Estamos aquí huyendo de esta. No lo puedo decir porque me andan siguiendo, pero sigo aquí conectado desde un rumbo muy lejano para llevarles este podcast. Gracias por haberme. Se convirtió en Anonymous. No, pues ya sabes por qué me persigues si tú fuiste mi cómplice. No, yo me lavo las manos. Es que por tus pujidos lo cacharon. Ok, ya seguimos con Heral. Sí, sí, sí. Muy bien, señor, dejamos sus problemas de privacidad más adelante y sus problemas con la ley. Esto ponlo como afiches al final. Sí. Sigamos con las presentaciones, entonces. Tenemos también a una gran persona, un señor famosillo en la radio por internet, según él. Tenemos con nosotros al señor Herald Coil. Bravo. Gente, cague Coil. ¿El qué? El Hentai Kage, que no sé qué. Pues a mí me contaron, pero sí, sí. Es el Hentai Kage. Claro, sí. Bueno, niñas y niños, caramelos y bolitas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aunque este saludo le corresponde, señor Emilio, ya me lo fusilé, señor Emilio. No, así que bien. Lo voy a demandar por infringir derechos de autor. De autor. Sí. Acúsalo con la FEPA de Emilio. Sí, me acusaré con la FEPA. Te voy a acusar con la FEPA de. Ah, no, ¿verdad? No. Continuando, 3, 2, 1. Así que, bueno, bienvenidos sean a este programa 01. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, bola de salidos. Igual que usted, señor, igual que usted. También es un gustazo tenerlo con nosotros. Salido solo. Muy bien. Seguimos con las presentaciones. Y por último y no menos importante, bueno, penúltimo y no menos importante, porque me falta una persona también muy importante al final. Muy bien, tenemos con nosotros el señor Gerardo Vera. Bravo. Pues es un gusto volver a estar con ustedes aquí en esta mesa de discusión, se puede decir. Pues vamos a darle. Esta mesa redonda. Por todos los agujeros. No, a los temas. Sí. No. También. Ah, también. No, es una salidez muy grande, señor. No, que como que. No. Como que por los agujeros. Digo, está bien que estemos en internet, señor, pero pues. Tampoco. Pues tienes que conectar tus audífonos, tienes que conectar tu mouse. El podcast pensaba explícito, ¿no? Es cierto. Tenemos una categoría explícita en iTunes, así es que podemos decirlo. Está bien. Mentársela a todos, ¿no? ¿Verdad? Podemos mentársela a todos, como dijo Gerardo. Órale, mira, vete tú. No. luego la agarra contra mí. ¿Sí viste el odio? No, señor, no era contra usted. Es que eres el más salido. ¿Cómo pudo serle este? No. Muy bien. Ok, pues bueno, por último, de nuevo y no menos importante, tenemos también a una celebridad. Símbolo sexual. También. Nuestro guía espiritual. Y espiritual. Exactamente. Eso y que nos guía a todo lo que tenga Shared de enfrente. Exacto, a todo lo que tenga Hentai también. Sí, es nuestra fuente de series oficial. Tenemos con nosotros al señor Sandor Luna. Muy bien, pues este es el episodio 01 del podcast. El episodio 0. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente el episodio 01? Ya un poco más tranquilo, ya estamos un poco más acoplados, quiero pensar. Sí, la verdad, sí. Sí, ya los nervios del episodio 00 pasaron un poco, ya hemos visto buena respuesta de parte de las personas, cosa que se agradece. Les agradecemos mucho sus likes en Facebook, a todos nuestros seguidores en Twitter también les agradecemos mucho, los queremos. No te olvides de Google Plus. De Google Plus, sí, es cierto, aunque también nos tienen un poco abandonados en Google Plus, Pero aún así nos aman esos poquitos. Sí, esos poquitos nos aman de corazón. Y nosotros a ellos. Sí, también. Los queremos como amigos. Mira, lo bueno es que los queremos. Ellos nos acogieron en sus círculos. En sus círculos, exactamente. Exactamente. Y eso tiene un mérito más grande, quiero pensar. Y un valor sentimental. Un valor muy sentimental. Abrazo, grupa. En las duchas. También se nos estaba olvidando algo. Se nos estaba olvidando a todos aquellos que nos están siguiendo en Tumblr también. Tumblr. Sí, Tumblr. También es nuestra página oficial. Recuerden, nada más como a manera de recordatorio, les recuerdo, la página oficial es nemurenai.8-bat.com. En Twitter es @nemurenaipod. En Tumblr es nemurenai-podcast.tumblr.com. Y en Google Plus es gplus.to/nemurenaipodcast. Y por último, Facebook es facebook.com/nemurenaipodcast. Así es que síganos si todavía no nos siguen. Pero bueno, pasemos ahora a cosas más importantes, cosas de las que vamos a hablar esta noche. Vamos a seguir un poco para dar ya por concluido el tema con el que empezamos el episodio 00, que son las series de temporada. Entonces, pues, ¿qué le parece, señor Marcos, si nos empieza a hablar de la segunda serie de temporada que está viendo? Bueno, pues hoy vamos a empezar todo este programa con el anime de Psycho Pass. ¿Qué podemos decir de esto? Es una temática, yo la veo algo nueva, ya que tomaron la esencia de los policías, pero una versión más futurista a un entorno psicológico. Ya que, ¿de qué trata? El mismo nombre nos dice que se trata de un pase psicológico. Se trata de que es en un futuro no tan lejano donde a todos nos categorizan de acuerdo a este pase y donde nos pueden ver los policías con sus armas si somos potenciales criminales o no, y es donde deciden si podemos ser atrapados o si somos condenados a muerte en ese mismo instante. A través de lo que va la serie van pasando así varias cosas y se van desarrollando la historia de cada personaje, y no sé qué opinen los demás al respecto. Pues suena algo interesante, nada más que ese plot me estaba recordando un poco a una película que se llama Minority Report, no me acuerdo cómo le pusieron en español, que era con Tom Cruise, y mal no recuerdo, pero se parece un poco, pero no al 100%, porque si mal no recuerdo, en la película era de que te arrestaban si sabían que en el futuro ibas a ser un criminal. Sí, de hecho ya en español creo que le pusieron precrimen a la película. Sentencia previa. Esa mero. Esas películas se trata en sí de que la policía tiene tres psíquicos, que son los que tienen visiones de quién va a cometer un crimen y en qué momento, y entonces atrapan a esa persona antes de que se cometa el crimen, justo en el acto. Oh, pues bueno, sí, la temática es un poco diferente, pero así como que me dio el aire a esta. Sí, como que se me hizo muy parecido la temática de esta serie a esa película, pero sí, ya que lo escucho bien, sí, es un poco diferente. Pero es lo que no quiero, señor. Es lo que no quiero, que me atrapen en el acto. O sea, ¿cómo me van a declarar delincuente si todavía no he cometido el delito? Hay algo interesante. Le quitan la emoción. Pues mira, eso de que tengas un pase psicológico y la policía te pueda perfilar y pueda decir si es un si eres un criminal en potencia. Es una distopía enorme. Chico malo, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿verdad? También hablando igual de Psycho Pass, seguimos con esto. También es una serie que la verdad podemos recomendar, ya que si eres de los que no les gusta ver algo así de lo que del clásico harem, por ejemplo, es una serie muy buena, con una buena historia. Hasta ahorita va bien la historia, esperemos no nos den un mal final, pero muy interesante la verdad. Sí, suena muy muy interesante. Pero pues señor Nube, ¿qué sería tenido un buen final? Bueno, yo en lo personal podría decir la de Denpa Ona to Seishu Otoko. ¿De tuvo un final? Fue un final inconcluso, pero la verdad, a mí en lo personal me dejó claro el hecho de hacia dónde iba cada personaje y la elección del personaje principal, y me dejó un buen sabor de boca como terminó. Angel Beats. Canon. Angel Beats. Canon. También está Anohana. Anohana. ¿Qué le pasa? Un final precioso. Sí, ese sí es un final. Bueno, pues ahí son series para. Sí, no, llorar es para débiles. Sniff es. Ah, dime que no lo hiciste. No. Débil. Los hombres no lloran. Por eso lloraste. Pero tú sí. No, pero sí hay muchas series que han tenido buenos finales. Sí, tiene razón. Pero se nos quedan más marcados los que no. Series que te gustan demasiado y dices, ¿qué pedo con el final? Exacto. Exactamente. Sí. Mira, por ejemplo, otro ejemplo que yo podría dar es Fate Zero. Buen final. Perfecto. Sí, estuvo muy bueno. También. Estuvo muy bueno. Y cómo manejaron esa serie a diferencia de Fate Stay Night. Es una gran diferencia. Se notó la diferencia. El final de calidad Fate de Stay Night, dices, no, qué. Sí, estuvo muy feo. Fue horrible. Pero sí, entonces, pues suena muy buena serie. Definitivamente, por lo menos a mí me dieron ganas de verla, que de hecho ya la estoy bajando, pero no he empezado a verla. Me gusta la temática que tiene, porque es como que muy psicológica, muy como una distopía futurista, muy tipo 1984 de George Orwell, donde el gran hermano está vigilándolos a todos, y si creían que podías levantarte en una revolución o podías hacer algo en contra del gobierno, te arrestaban nada más por... En este libro se llamaba crimen mental o algo así. Que básicamente te arrestaban por pensar en rebelarte en contra del gobierno. Entonces sí me suena un poco a eso. Y sí, es suena mucha muy alusión, muy, ¿no? Sí, es mucha alusión a eso. Es una en 1984 el personaje principal vive en una distopía en donde el gobierno controla cada aspecto de tu vida, y Psycho Pass así como que me recordó a eso. Sí, o sea, hace mucha remembranza tanto a Minority Report como a la novela de 1984, y yo por lo que he visto no la estoy siguiendo muy bien, o sea, como lo está haciendo Marco Antonio. Yo voy creo que en el capítulo 3 ahorita. Es un arte maravilloso el que usa de animación también, inclusive cambiando un poquito de tema, y sobre todo ese arte cyberpunk que logran capturar la auténtica esencia, y me hace maravilloso para complementar ese mundo de Psycho Pass. Exactamente, concuerdo con Era. La verdad, lograron capturar una verdadera, como una película de policías antiguamente futurista, por así decirlo. Exacto, así es. Como Blade Runner, también hace mucha alusión a Blade Runner, el mundo más que nada. Sí. Sí, es como una distopía postapocalíptica imaginada en los 80s, me imagino, entonces. Algo así, por ahí nos lleva la idea. Muy bien, suena muy... Como dije antes, suena muy, muy interesante. ¿Hay Kinect o no hay Kinect? no lo creo. No, ahí ya evolucionó el Kinect. Bueno, ¿alguna nota, algo más acerca de esta serie? Como dice nuestro compañero Eran, excelente dibujo, también tiene excelente historia, altamente recomendada si no quieres ver algo repetitivo, y creo que nos hará pasar un buen rato y nos dará entretener al menos esta temporada bastante bien. Pues sí, de hecho hay buenas, muy buenas series de esta temporada que ya hablamos algunas en el episodio 00, y estamos hablando de algunas otras en este episodio. Muy bien, entonces pues continuemos con la siguiente serie. Señor Ábalos, ¿de qué serie nos va a hablar esta vez? Pues yo esta vez les voy a hablar de Robotic Notes, una serie que está inspirada en el futuro también, pero es un poco más amigable que Psycho Pass. Esta está ubicada en el año 2019, así que ya nos falta bien poquito, muchachos. Donde todo mundo carga una tableta. Todos. No hay nadie que no deba cargar una tableta. Y aquí viene algo curioso. Está cargada con el Phondroid OS. ¿No les recuerda algo de lo actual? Como que me suena algo, pero no estoy seguro. Sí, como la utopía de Josefina Vázquez Mota. Bueno, el caso es que suena que quiero uno de esos. El caso es que en este mundo se hacen torneos de robots, pero no el típico torneo de mechas y que robots gigantes y todo ese rollo. Y en este mundo está un chico de nombre Kaito, que es estudiante de tercer año de instituto y es miembro del club de investigación de robótica. Pero la robótica no es su única afición. El chico es un verdadero friki, un gamer de corazón. Pasa horas jugando, hora tras hora, diariamente. Está entre los 5 mejores jugadores de todo Japón. Kaito pasa mucho tiempo con su compañera que se llama Akiho, pero le dice Senomiya. Ambos tuvieron un accidente hace mucho tiempo y entonces sufren un síndrome que se llama el del elefante ratón. Mientras que para Senomiya se desmaya y el tiempo pasa más lento para ella, que un minuto se le hace una hora. Para Kaito es al revés, el tiempo es más rápido para él y le permite reaccionar mucho mejor. Entonces esto los ayuda mucho y los ayuda y los perjudica durante sus batallas, peleas y demás situaciones que viven dentro del anime. Y pues, no sé, ¿les llama la atención, muchachos? Sí, sí, llama mucho la atención. De hecho, yo he estado viendo capturas, se ve interesante, pero también cuando empezó esta serie, bueno, leí muchas comparaciones con Angelic Lair, que supuestamente era... Pero eso sería más Usoshinki, ¿no? Que... Ajá, no. Exacto, sí. Nada que ver. Robotic no tiene nada que ver con Angelic Layer. Pues sí, bueno, con eso de una sociedad futurista en donde tienes que cargar con una tableta y peleas de robots y eso, con eso ya me compraste, ya. No, y deberías verlas. Yo he visto capturas y varios videos donde deberías de ver lo que hacen las tabletas esas, o sea, una tableta totalmente al servicio de los fans del anime. Así es. Estás a distancia y le dices llamar a X persona y le marca. Y le dices, solo quiero hablar de voz. Apaga la cámara y solo sale la llamada de voz. O cuando la amiga esta la convierte, o sea, la tableta aparece con vestido de Neko y Maid, ¿no? O sea, está totalmente dirigida a un a un público geek. A todos nosotros. Que le gusta. Sí, a todos nosotros. A todos nosotros, bola de frikis, pero me refiero a un público que disfruta más de la tecnología, celulares, tabletas y demás. Sí, hablan mucho de programación, hablan mucho de diseño de interfaces, incluso pasan 2 capítulos diseñando un programa y diseñando un control para poder controlar su robot. O sea, es una serie muy técnica. Y también la hypearon demasiado, ¿no? O sea, cuando dijeron que era de los creadores de Steins Gate, la super hypearon y creo que no va por ahí. No, para nada. Va con una temática interesante hasta ahora. Por lo que nos ha dicho Ábalos, se ve que tiene potencial, nada más esperemos que lo mantengan. Sí, he visto varios comentarios negativos, o sea, porque te digo, la super hypearon. El hecho de que sea de los creadores de Steins Gate, pensaron que iba a ser algo parecido, pero no. No lo veo por ahí. No, pero la serie tiene su propio ritmo. Porque cuando se revela lo del síndrome del elefante ratón y pasan otras situaciones, ya empieza a venir lo que es lo sobrenatural. Porque el chico se encuentra con una inteligencia artificial, pasan otras cosas, pero ya sería spoilearles demasiado. Entonces quizás sí tome ese rumbo, pero más adelante, no actualmente. Sí, sí, ya lo estaremos viendo. Y de hecho casi la mayoría de series llaman por su capítulo 8 o 9, si estoy en lo correcto. Sí, la gran mayoría, sí, va en el 7 y cabe señalar. Así es que para cuando escuchen esto, lo más seguro es que ya estén casi finalizando todas. No, tampoco. Ya van a estar más adelantadas, eso es seguro. Sí, como en el capítulo 12, 13 o 14, pero no. ¿De las que llegan hasta ahí? No tanto. Solo mencionar algo que me llamó mucho la atención aquí. A ver. Checando la clasificación de la serie, está clasificada como para adolescentes, que puede contener violencia, sangre, lenguajes fuertes y desnudes. Ahí está. Ok. Vámonos a verla. Sí, okay, sí. La verdad sí me interesó la historia. Ajá, sí, solo la historia. No, la verdad sí se escucha muy interesante. Digo, yo desde el punto de vista de alguien que disfruta de la tecnología, de las computadoras, celulares, tabletas, programación, sistemas operativos y demás, la verdad sí me llama mucho la atención. Así es que niños, niñas, si les gusta este tipo de cosas de la tecnología, ya saben, ahí tienen una muy buena serie para tomar en cuenta y posiblemente yo creo que sí les va a gustar. Si va de esa temática y toca ese tipo de puntos, yo creo que sí les va a gustar. Sí. Aparte que si vieron Working, van a amar a Senomilla. Sale fue pura chiva. Eso es a lo que iba. Gerardo también aquí, como en la otra serie de Sword Art Online, jura e hiperjura. Esa es, ¿cómo se llama? Poplar, Tanishima Poplar. Y sí se parece, aquí sí te doy toda la razón. Se parece igual de chichona, nada más que más alto. No está igual de chichona. Les faltó ahí. Nos fallaron, pero sí, y toda la cara de Tanishima Poplar. Exacto, y aparte lo que iba a decir ahorita o a agregar es que el diseño de personajes que tiene es muy, muy ameno, se puede decir. O sea, es fácil de disfrutar, ya que se ve bien. Me gusta bastante, la verdad. Pues igual, yo digo, así como me la han explicado, para alguien que no haya visto mucho de anime, pero que se le gusten las computadoras, la programación y todo eso, yo creo que se va a sentir identificado, me imagino, ¿no? Principalmente a los creadores de robótica o de robots. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario acerca de esta serie? ¿Algo más que les guste añadir? Que simplemente vayan con la mente abierta, que esperen cualquier cosa, porque es una historia que al parecer puede cambiar de rumbo a como quiere. Ya me ha cambiado 3 veces la pichada, así que no vayan con un pensamiento lineal de que va a terminar así, porque les va a dar muchas sorpresas. Eso aparte es una razón más para ver esa serie. Ese tipo de series son de las que más gustan. Muy bien, entonces, pues sigamos con nuestros temas, sigamos con las series de las cuales estamos hablando de esta temporada. Y llegó su turno, señor Herald. Ok, niños, pues bueno, vamos con Petum. ¿Qué significa Lost? Más los Juegos del Hambre, más Battle Royale, más Gun, igual Beto. A ver, explíquenos un poco más sobre eso, señor, que no queda muy claro. Ok, señor, pues bueno, le voy a contar un poco de lo que fue el primer capítulo, que toma en primer parte a Ryota Sakamoto, que es un joven desempleado de 22 años que vive con su madre. No, nadie se siente identificado, ¿verdad, con esto? No. En el mundo real, obviamente. Y pues bueno, esa parte es prácticamente es un nini. Vamos, o sea, no tiene trabajo. Se la vive pegado a su computadora jugando Petum, que es el juego del año, se puede decir, en ese mundo del anime. Y pues haz de cuenta que su madre ya está harta, de tenerlo en casa. Porque ya no hace nada más que esperar a que de la compañía que está encargada de este juego de Petum, se llama Tirano, o Tiranos, no recuerdo bien, le mande a solicitar, porque él mandó miles de solicitudes de trabajo. Sin embargo, jamás recibe el esperado trabajo que él tanto sueña tener en dicha compañía. Así que su madre un día pues le manda una solicitud de trabajo o de empleo a... un local o un puesto, y pues él se enoja mucho de que por qué le está haciendo que vaya a trabajar a un lugar donde él puede, o sea, donde no le gusta y puede dar más que eso. Así que él se va a ese puesto, ¿cómo le podemos decir? Le podría decir convencionalmente un Oxxo de Japón, pero sería Dargol, ¿no? Pues sería un Konbini, una tienda de conveniencia. Okay. El supercito. El supercito, el super de la esquina. Exactamente, al super de la esquina. Así que pues él va a retirar su solicitud de trabajo del super de la esquina y se encuentra con los famosos hombres de negro. Sí, hombres de negro. Y lo que me encantó ahí fue lo siguiente: Ryota está en su computadora. Ajá. aparece la famosa imagen de distorsión de mariposas. O sea, ¿por cuánto te gusta? 30 segundos. Y segunda imagen, Ryota colgado de un árbol en arnés de paracaídas. Así que bueno, vemos a Ryota que se encuentra colgado de un arnés de paracaídas sobre un árbol. Y pues él no sabe qué está haciendo ahí. O sea, y se trata de descolgar hasta que lo logra y se pone a recorrer lo que pues parece una selva en primera vista, pero ya después va a dar al extremo de dicha isla, que es una isla, ahí hay agua y todo lo que hay en una isla. ¡Ah! Así que sí, exactamente, sí. Así que después se da cuenta él de que hay una especie de cangurera ahí abandonada. Voy a decirlo así, no grandes rasgos, para que cuando vean la serie, oh, no es nada lo que dijo Eral. O sea, me estoy haciendo güey también porque no me acuerdo. Pero es la sorpresa, el factor sorpresa que les estoy dando. Okay, así okay. Que él se encuentra con esta cangurera que porta la cantidad exacta, no sé, pero creo que son alrededor de 10 bombas. Él al principio no sabe que es una bomba. Así que ve que es un pequeño cubo, no lo analiza y todo, le da un clic en una esquina y pues es una bomba. Va marcando 10, 9, 8, 7 y como al minuto 3 casi para explotar la roja y explota. ¡Oh, es una bomba! O sea, no le bastó ver que era un contador para más ahí decir algo o tener la intuición de que era algo explosivo. Tuvo que esperar hasta el segundo 3. Así que bueno, pues eso más o menos ahí es donde va. Y ahora les voy a contar más porque es donde se desarrolla toda la serie. ¿Y por qué digo Lost más los Juegos del Hambre más Battle Royale más Gun? Bueno, más que nada agarro a Lost porque por el motivo ahí de que perdido en una isla. No es el único, van a haber más personajes después. Los Juegos del Hambre porque da mucha alusión. Es la reciente película que se ha hecho. Por cierto, media, no es la gran cosa. Y Battle Royale, esa gran película que al señor Emilio le gustó, ¿no? Sí, me gustó mucho la película, está muy muy buena. Una muy buena adaptación del manga. No he leído completo el manga, lo he estado leyendo, pero la película estaba muy buena. Exactamente, así que tomo de referencia Battle Royale porque es igual una lucha en una isla. Es una isla, ¿no? Battle Royale, donde se desarrolla la película, ¿o no? Sí. Ok, y bueno, tomando el factor Gun, así de que todos reunidos, inclusive la animación se parece mucho, sin embargo, pues Gun lo animó, si no me recuerdo, Studio Gonzo, ¿no? ¿No es de Madhouse? Ah, pues son los mismos entonces. Son los mismos, Madhouse está encargado de realizar Beton también, con razón se parece tanto. Creo que sí, pues Madhouse ha hecho bastantes cosas, no, de hecho sí, Gantz lo hizo Gonzo, tienes mucha razón. Ok, sí, se parece bastante, inclusive. No sé si el manga sea del mismo creador porque hay mucha similitud entre Gantz y Beton, sin embargo pues, a la vez no tiene nada que ver porque pues ahí son personas que están siendo capturadas de su vida cotidiana para llevarlos a este mundo que es una pequeña isla donde tendrán que luchar a muerte por salir de ahí. Porque para poder salir de ahí lo que tienen que hacer es reunir 8 chips. ¿Y qué involucra reunir los 8 chips? Bueno, que tienes que matar a esas personas porque no hay manera de quitarle los chips a la gente si no es matándola. Es decir, al final solamente tiene que quedar uno. Exactamente, no, es que son varios, inclusive ahorita la serie va como el capítulo 8, si no mal recuerdo, pero no se sabe la cantidad exacta de cuánta gente llevaron ahí. Hay un cameo en uno de los capítulos, si no mal recuerdo, es como en el tercero o cuarto, de que se ve que alrededor son como alrededor de 20 personas, pero puede que sean más, inclusive, porque hay unos que no recuerdan para nada qué les sucedió. ¿Qué eran? El gordito del... Bueno, ya le spoilé un poco. El tipo que sale explicando la historia de Beton, uh-huh, explica que 3 personas pueden dejar el juego. Uh-huh. Hay suficientes chips para que 3 personas puedan dejar el juego. Oh, ok, perfecto. Ay, que no quería decir eso, Ábalos. Era dar spoiler. Pero spoiler, bueno, spoiler. Ya lo dimos. Así que No importa. Aquí les spoileamos todas sus queridas series. Esto no, es lo bonito. No se vayan a llorar. Exacto, sí. Así que, pues bueno, para finalizar, se les recomiendo ampliamente Beton. De verdad, vale mucho la pena. ¿Cuántos episodios va a ser? No me da acá la información. Por lo menos ahorita yo la tengo a la mano. Pero yo creo que pinta, la verdad, pinta como para más de 10, más de 12. hasta 20 inclusive, porque en el manga aún se está haciendo, va en proceso, creo que va como en el volumen 10, el manga no ha terminado tampoco. Uh-huh. Así que de verdad, véanla, muy, muy buena. Pues sí. Aquí ajá. Dice que van a ser 12. No, ¿por qué? No, es muy poco eso, Ábalos. Disculpa, pero la fuente de información confiable dice que van a ser 12 capítulos. No, chavo, pero hazle show. Di conmigo también que son. yo tengo una pregunta, señor Heral. ¿Veo? ¿Seguro que el juego se llama Betum y no Microbolt? ¿Tiene alguna con Microbolt? Es que así como me lo explicó al principio, me imaginé, esta chingadera es Microbolt. Pues, quién sabe, será cuestión de verlo. Por eso le gustó tanto, porque tiene que ver con Microbolt. No, porque las armas son muy caras. Es carísimo comprar armas de volts. Ya casi me compro mi escopeta. Sí, ya casi me compro mi metralleta también. No. Qué bonito. Salimos de hablar de Betum a hablar de Microvolts. Sí, es cierto y no sé por qué, pero bueno, también sería una buena recomendación de videojuegos para aquellos que les gustan los videojuegos. Creo que es la primera vez que hablamos de un videojuego. Sí, la verdad, sí. Tenemos que hacerlo más seguido. Hay que ser gentiles entonces. Sí. Muy bien, entonces, pues sí, Betum, suena interesante. Digo, a mí que me gustó... me gustó Battle mucho Battle Royale, sí. Me gustó mucho la película y me gustan mucho las series en manga, película y anime que tengan que ver con supervivencia. Esta es tu serie entonces, al 100%. Todos los survivals me encantan. Entonces sí, una otra serie que tengo por ver, que me hacen falta muchas, como dije el episodio anterior, me hacen falta muchas series por ver, así es que este también se va a mi lista de series por ver. Exacto, y son 12 capítulos, que lo acaba de decir Ábalos, lamentablemente, la verdad, porque esto da para muchísimo. Pues tal vez vayan a hacer una segunda temporada. Así es muy probable que lo hagan. Muy bien, entonces, ¿algún otro comentario o alguna otra pregunta acerca de esta serie, señores? Muy bien, creo que no. Entonces, pues sigamos con las series que estamos viendo. Señor Gerardo, ¿de qué serie nos va a hablar? Pues esta vez yo les traigo una serie que representa la guerra en todo su esplendor, la seriedad lo que es una batalla bélica. Ok. Esta vez les hablaré de Girls und Panzer. Lolis y tanques para los tanques. Pues sí, lolis y tanques para los tanques. Para los tanques. Para los compas. Pues, ¿qué tenemos? Para hablar de esta serie tenemos que hacer referencia totalmente a Strike Witches. Y tal vez Upote. O sea, ok. Upote no tanto por el tipo de dibujo. Pero ok, pero ¿por qué hace eso? Referencia a esas series. Pues es la serie bélica lolicona, donde vemos lolis armadas de alguna u otra manera. No entiendo, nunca he entendido ese tipo de series porque no se me hace muy chido que lolis anden en la guerra. Pero amigo Vera, estas no andan en la guerra, lo hacen por deporte. Y bien, pues tenemos esta serie de lolis y tanques, o sea, no hay mucho de qué comentar. Realmente no he visto demasiado, pero hay harto colorcito, hartas lolis. Y les gustó Striker Witches, que trata más o menos de lo mismo, pero como dice el amigo Ábalos, aquí no es guerra. Es deporte. Pero si odian los tanques de colores, o sea, empezamos mal. De por sí la serie, o sea, no es nada seria. O sea, no es nada seria. Pero es que, mira, desde el título, chicas y tanques, desde el título se escucha de que no es una serie. Hay harta referencia en Japón y se ve que estas cosas de veras les gustan, o sea... Sí, pues los japoneses y sus fetiches, pero no se nota desde el título, se nota que no es una serie seria. No. ¿Qué pasó, señor? Ajá. Lo que pasa es que tú comentas de los tanques de colores. Ajá. Después de su primera derrota, se vuelven más normalitas y le quitan todo el color. Ahora, pues ya me estás spoileando. Otro spoiler patrocinado por Emanuel Ábalos. Bueno, aquí es todo. Si les gustan las lolis en cualquiera de sus facetas, si les gustó Loli Basket, Loli Pansu, Yuro Yuri. Y no, Yuri no es tan belicona, ¿sí? Es Loli y Yuri. Nah, sí, pero no, pero no es bélico. No es bélico. Tampoco lo Loli vas. Mitsudomoe. No, pero lo que se refiere Gerardo son a lolis y temáticas bélicas como Strike Witches, Supote, Lolisitanques y no sé qué otra serie salida que haya visto. Sora no Woto está muy buena, es de creo que Kyoani. Igual son lolis en actos bélicos, pero no, está. Sí tiene una temática mucho más profunda. Está chida, Emilio. Mira, es divertido ver lolis con armas cuando son lolis chingonas, cuando se la rifan. Por ejemplo, esto viene desde Gunslinger Girl. Sí. Okay. No, y desde antes hay otra, se llama Noir, ¿no? Ah, sí, Noir. Noir, o sea, ya había lolis con pistolas desde Pero esas no son series o no son no son historias más serias. Sí, Noir. Noir, sí, o sea, Noir es completamente serio. Y mucho calzón. Y mucho calzón. Okay. Sí, pues el fanservice obligado, me imagino. Pero pues denle una oportunidad a chicas, a lolis en tanques. No, como Emilio, se la va a dar, quiero pensar. ¿A quién? La oportunidad. Le voy a dar la oportunidad a lolis en tanques. Yo sí, se la recomiendo a cada... ¿Hablando de intimidades aquí? No, despierte Emilio, yo le recomiendo lolis en tanques. No, sigo diciendo que personalmente no me llama mucho la atención. A mí. Sí, personalmente no me llama mucho la atención porque para ver lolis hay muchas series y me gustaría verlas, no sé. ¿Lote no verlas. Mocha, dirás? No, tampoco la he visto esa. No, sí me gustan, pero no es para tanto. No es para estarlas viendo toda una serie dedicada a ellas, a menos de que sea, en este caso, Yuri o Nichiyo. Es justo y necesario ver lolis y tanques. No hay otra serie bélica de la Tempo, ¿sí? Creo que si estuviéramos en Psycho Pass y Gerardo estuviera viendo lolis y tanques, ya le hubieran disparado. Tanto así, no me hubieran perdonado. No. Criminal en potencia. Luego hubiera marcado, hasta se hubiera disparado automáticamente. No, sí, por salido, ya ves. Te van a arrastrar por salido, Gerardo. Pero es que ya cambié de fetiches ayer. No, así déjalo. Es que lolis y tanques sí es seria, solo que empieza muy aniñada. Ándale, ya después va agarrando un rumbo más serio. Y desde los personajes, o sea, los ves y dices, mueve, mueve, Q, o sea. Es imposible no seguirla. Síganla, véanla, yo se la recomiendo. De hecho, ya está en mi lista para ver. Yo también la recomiendo. Pues, niños y niñas, ahí está la recomendación del señor Gerardo Vera. Lolis y tanques, o mejor conocido como Girls und Panzer, que es una mezcla ahí entre inglés y alemán en un anime japonés, no sé por qué. Estos japoneses que no sé qué traen en la cabeza, que cada vez inventan nombres más raros. Que recuerden que ellos la van a ver en subtitulada en español. Exactamente. O sea, es un anime japonés con un nombre que tiene una mezcla en inglés y alemán, con subtítulos en español. Ha sido más internacional. Lolis y tanques. Estamos esperando la unión mundial. Panzerbor. Panzerbor. La tienes que ver, Emilio. O sea, la tienes que ver y te lo voy a estar recordando cada día hasta que salga otra. Igual como te molesta con Idol Master. Sí, igual como te molesta con Idol Master. Exactamente. Lo pensaré. Dejémoslo con que lo pensaré. Si alguien más quiere verla, adelante. No, gracias. Tiene todo el derecho. No. La categoría de este anime es para personas de 13 años en adelante. Así es que véanlo con el primo. Muy bien. Pues ahí está la recomendación del señor Vera. Quien esté interesado en este tipo de temáticas, adelante. No lo vamos a juzgar. Pero tampoco les digas salidos, o sea, es una serie normal, no hay fanservice, tanto no. Para disparar los de Psycho Pass. Bueno, ya veremos, a ver si en el futuro me decido a verla. Todavía no me he hecho la idea de ver Strike Witches ni Upote, así es que... Upote es bien diferente, desde la animación es bien diferente, o sea, no, nada que ver, ¿eh? Upote es más al menos no me pareció a mí, yo la vi, pero no me gustó. O sea, si estás a la se parece mucho a ¿cómo se llama? A Ladies vs. Butler. Desde ahí empezamos con animaciones bien diferentes. Sí. De hecho, Pote sí es súper informal. O sea, todas las, desde las batallas todo es súper informal. Es muy informativa y eso sí se lo reconozco, pero realmente no me gustó mucho cómo desarrollaron la historia. Siento que pudo haber quedado mejor. Pero es que ese tipo, bueno, yo siento que ese tipo de serie, lo que es Strike Witches, Upote y en este caso Lolis y Tanques o Girls on Panzer, son más de fanservice. Más de fanservice para lolicones y... otra cosa. No, ya te has de meter en un pedo, Emilio. Pues entonces, ¿quién sintió un puñal en la espalda? Sí. ¡Ábalos! No, no, no, no, no. Aquí, aquí va a correr sangre y por ponte parte una, de ponte un pelea, tampón. Pelea, pelea. En todo lo que va de Gilson Panzer, no he visto ni un solo Panzu. O sea, no, es que no hay fanservice, no hay fanservice. Veanla, es Mue Mue Q. También vean Small Precure y todo lo que sea Mue. No, al rato vas a empezar a recomendar como Kodomo no Jikan. No, eso sí, eso sí es una salida. Eso sí es una salidez. No, Kodomo no Jikan sí está. Mitsudomo está muy genial, muy chistosa, la verdad. ¿La Día de Perros qué, Emilio? O sea, Día de Perros está chida. La Día de Perros sí, tuvo buena historia. Me gustó. Sí, Día de Perros sí es la onda. Aunque ya la segunda temporada ya hay más fanservice. En la primera, pero... Es una Día de Perros. Si tú vas para allá y te casas con alguien de ahí, ¿se consideraría zoofilia? Pues la mitad sí, la mitad no. Por eso mismo no me gusta ver. No me gustaría verla, no tengo ganas de... No me dan ganas de verla, la verdad. Mira, o sea, que lo bueno es que son perritas y no tienen seis tetas. ¿En qué sentido está diciendo usted eso, señor Ábalos? ¿Por qué? No, no. Hay perritas, gatitas, ardillitas, conejitas. Ah, de la no, no. A la ardilla sí no le entro. Está cabrón. Es raro, señor Ábalos, qué raro. ¿Si no entras el INE? No, pero la ardilla tiene... Nada más con escucharla hablar es peor que la... Sí, dices, no. Muy bien, entonces... Pues, como dije hace un momento, no me llama mucho la atención. No, Lizzie Tanques. Es algo que no me llama mucho la atención personalmente a mí. Tal vez a alguien que nos esté escuchando le llame la atención. Lizzie Tanques, Loli Basket y vean todas. Día la de aprobación perros. De la edad mínima. Astarote no Mochan. Astarote no Mocha, Kodomo no Jinkan. No, eso ya es demasiada salidez. Mejor. ¿Qué les... Small Precure, bebé, ya, vámonos a... Ya, vámonos mejor a la siguiente serie. Y en esta ocasión me toca a mí. Yo voy a hablar de una serie, creo que es el único shoujo que he visto en esta temporada. ¿Qué hago yo hablando de shoujos? No lo sé, me gustan mucho, ¿y qué? Emilio, Exacto. Los shoujos no tienen... Bueno, ¿de qué serie estoy hablando? Estoy hablando de Tonari no Kaibutsu-kun, o como le han dicho en inglés, My Little Monster. Esta historia es un shoujo un tanto genérico, pero tiene sus diferencias con los demás. Es la historia de una chica que está en la secundaria y está muy acostumbrada a tener las mejores calificaciones. Estoy hablando de Shizuku Mizutani, así se llama la chica. Un día, la maestra le pide que le vaya a llevar unos apuntes. Tú sabes, el clásico que le lleves los apuntes a alguien que se ha ausentado de la escuela por mucho tiempo. Le piden que le lleve los apuntes a un chico que no se presenta desde el primer día. ¿Por qué? Porque en el primer día le dio una madriza a unos en la escuela, lo expulsaron y desde entonces ya no iba a la escuela. Bueno, este chico se llama Haru Yoshida. Este es un chico muy, muy explosivo, muy, muy violento, que a la primera provocación ya empieza a buscar bronca. Me recuerda a dos o tres personas, pero bueno. Entonces... ¿Viste algo? ¿Traes algo en contra? Órale, ¿qué te traes, eh? ¿Qué te da balón? Somos banda, ¿eh? Órale. ¿Qué? Sí, como dije, me recuerda a sangre. Y pues, como saben, de ahí empieza, se empieza a desarrollar una cierta relación de amor-odio entre Shizuku y Haru. En primera instancia, porque Shizuku es una chica muy fría. A ella la catalogan como una chica muy fría, sin sentimientos, que nada más piensa en su propio bienestar y piensa en sacar las mejores calificaciones, a tal grado que en un episodio tienen un flashback de cuando ella iba en el kinder. Bueno, y este es spoiler, pero estamos spoileando todo, así es que no hay problema. En esta escena, en su kinder tenían un conejo, si mal no recuerdo, de mascota en el salón. Entonces el conejo se muere y pues todos los niños están llorando. Y ella el único comentario que dice es: ¿ya me puedo ir a mi casa para ir a estudiar? O sea, nada más imagínense qué tan fría puede llegar a ser. Entonces tienen esta chica muy muy fría, casi sin sentimientos se podría decir, contra un chico muy explosivo, muy energético. Y los dos tienen algo en común: los dos no son buenos para tratar con las personas. Haru no sabe cómo tratar con las personas por lo mismo, porque es muy explosivo, la gente le tiene miedo. Y Shizuku no le importa tratar con las personas, es muy asocial, es muy antipática, por así decirlo, y por eso tampoco tiene muchos amigos. Entonces es un clásico shoujo, es una comedia romántica en donde los dos se enamoran. De hecho, desde el primero o segundo capítulo, ambos se dicen que se gustan. Y después se desmienten y vuelven a decir que se gustan, después se desmienten y así andan. Pero se desarrollan historias muy, muy divertidas, créanme. Con los amigos, más que nada con los amigos de Haru. Y últimamente con el hermano de Haru, el hermano mayor de Haru. Aparte con los compañeros de escuela y una chica que tiene un complejo de que yo soy muy bonita y la gente me odia porque soy bonita. Sí, es bonita, pero o sea, tiene esa actitud de que la gente me odia porque soy bonita. No sé, está muy divertida. Yo la verdad me divierto mucho con esta serie. No puedo evitar compararla con otros shoujos que he visto, como Kimi ni Todoke, Bukura Gaita, Aishiteru Se Baby, entre otros shoujos que he visto. Que para el que no lo sepa, shoujos son básicamente novelas animadas, y a mí me gustan mucho. A mí me gustan mucho esos shoujos porque tienen mucha, mucha comedia y no sé, simplemente me gusta el género. ¿Sabes, Emilio? Digo, yo estuve a punto de dropearla. ¿Sí? ¿Por qué? Por una escena. La escena donde él la golpea y le lastima. Sí es cierto. Primer anime donde veo que maltratan en un shoujo a una mujer. Y más aún, el chico que le gusta. Exactamente, esa escena fue brutal. Yo también, no sé, me... ¡Spoiler! Ya dije que estaba spoileando todo, así es que... Spoiler patrocinado por Emilio Castro. A mí me llamó mucho la animación. La verdad se ve bastante bien. Sí, está buena. Voy a estar siguiendo. Es una animación linda, con colores pasteles por doquier, en ciertas escenas, obviamente. Reacciones muy cómicas, así de... Exageradas, más que nada. Muy exageradas, exactamente. Y una gallina. Y una... No, es un gallo. Es un gallo. Sí, es cierto. No, la Nagoya. Verdad. Nagoya, sí es cierto, el gallo. Está muy, muy divertida. La verdad, yo la recomiendo para aquellos que gusten el género. Y para los que no les gusta el género, también denle una oportunidad. Es una muy buena serie, muy divertida. Va a haber escenas en las que se van a soltar riendo y al siguiente minuto se les va a hacer un nudo en la garganta, posiblemente. Sí, está muy buena. Te soy sincero, yo vi ahí los anuncios de los primeros capítulos y no me llamó la atención para nada. Dije, es otro show. Ajá. La verdad, cuando vi los primeros dos capítulos, Ajá. O sea, ni siquiera la descargué ni la vi online. Ese era Ali su odio. Exacto, mira, si hablamos de odio. Pero sí, o sea, no. No, me pareció un show más. Sin embargo, ahorita con los detalles que me estás dando, o sea, sí me hace querer verla. O sea, esa combinación rara entre lo agresivo y lo frío, o sea, sí me llama la atención bastante. Sí. Es que eso es lo divertido de esa serie. O sea, tienes estas dos personas totalmente opuestas, con personalidades totalmente opuestas. Tienes a uno que es totalmente explosivo y una chica totalmente fría. Y hay algo entre ellos también. Aparte de que se gustan, Shizuku, como dije, es una chica que se enfoca mucho en los estudios y quiere ser siempre la mejor, pero hay un problema. Haru es el mejor de la escuela, el que tiene las mejores calificaciones, y ni siquiera se esfuerza. Y Haru ni siquiera se esfuerza, ni siquiera tiene que esforzarse, ni siquiera tiene que estudiar. Es como una especie de genio. Y eso le da mucho más coraje a Shizuku. Pues ahí está mi recomendación. Para quien guste el género, como ya dije, tiene que verla. Para quien no le gusta el género, denle una oportunidad. Se van a divertir, se los aseguro. Esta serie va a tener 13 episodios y es para mayores de 13 años. Muy bien, pues ahí están nuestras recomendaciones de series de esta temporada, que junto con las series del episodio anterior, pues son las que más nos han llamado la atención, son las que más nos han gustado de esta temporada, las que hemos estado siguiendo y son las que recomendamos personalmente. Ahora vamos con un tema musical, vamos con Oe Tsuchiyun, que viene del primer opening de Denpa o Natsuseishu no Toko y es interpretado por Asuka Ogami. Escuchémoslo. Pues ya estamos de regreso después de este opening de Denpaon Atosation Otoko, como ya dijimos hace rato. Pues bueno, continuamos con el programa. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de recomendaciones de anime de cada uno de nosotros. Lamentablemente, y esto es un aviso, lamentablemente el señor Ábalos ya no está con nosotros y ha ido descansando. No es cierto. Murió por la patria. Creo que siempre lo recordaremos. Tengo entendido que fue la AFI a su casa, le tumbó la puerta y se lo llevó arrastrando o algo así. Totalmente. No, yo tenía la versión de mis fuentes fidedignas que se salió a perseguir una loli. Nada, cómplice. Sea lo que sea, yo ya le estoy haciendo un corrido. Bien, ya nos cacharon, Gerardo. Gerardo ya le está haciendo su narco corrido. Sí, yo ya estoy haciendo su corrido al señor Ábalos, así es que espérenlo próximamente. Espérenlo en la tiendita de la esquina. Bueno, entonces, ¿de qué íbamos a hablar ahora? Vamos a hablar de las recomendaciones que tenemos cada uno de nosotros. Son recomendaciones de anime, recomendaciones de anime un tanto viejitos, ya tienen años algunas de estas series. Así es, mijito, un tanto viejito. Pero son series que nos han gustado por una cosa u otra y pensamos que se las podemos recomendar a alguien que apenas vaya empezando en esto del anime. Pues para que se vaya familiarizando con este pequeño gran mundo en el que vivimos todos nosotros. Muy bien, empezamos con nuestro chilango oficial, nuestro chilango de confianza, el señor Gerardo Vera. Te faltó Y Prieto. No, Rubio. Prieto, exactamente. Prieto y Rubio. No, ya quedó como nuestro chilango oficial y Prieto desde el episodio 01, señor. Ese estima ya no me lo voy a quitar entonces, ya. Ya no, ya es nuestro chilango oficial. Oficial y Prieto. Bien, Black Power. Ok, señor, ¿de qué serie nos va a hablar? Bien, comenzaré a hablar de una serie que la he visto un montón de veces y la verdad se la recomiendo ampliamente. Esta serie se llama Canon 2006. No se confundan, Canon 2006, porque hay una que se llama Canon 2002 y por ahí no se vayan a ocurrírseles pararse por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Más que nada, el diseño de los personajes es horrible, o sea, es la cosa más horrible que haya existido en el mundo del anime, Canon 2002. Haz de cuenta que tu hermanita lo dibujó. Ándale. Nah, mi sobrinita de 5 años creo que dibuja mejor que eso. Dices, es Kay tratando de hacer series y no, que se pongan a escribir historias, que es lo que saben hacer. No le salió. Sí, ¿de qué trata la historia? Pues tenemos un Slice of Life, que es la clásica, más que nada es la clásica serie, pero envuelve mucho cómo comienzan a manejar la historia de cada personaje. En cada arco van envolviendo sobre la temática del salado de Yuichi, el protagonista principal de esta serie. Ajá. Y pues con cada arco nos van envolviendo y tiene muchas escenas impactantes, muchas escenas, ¿cómo se le podría decir? Que te van a hacer llorar. Es una de esas series entonces. Es esa serie que puedes ver con quien sea. Se la puedes recomendar más que nada a las chicas. O sea, si quieres recomendar una serie a tu novia, a tu prima, entra con esta serie. O sea, porque de veras está muy emotiva. Sí, recordemos que esta serie forma parte de la tan aclamada triada de Kay en aquellos tiempos, que ahora ya es cuarteto. Y estamos hablando de series clásicas y series llegadoras de Kay. Sí, te hablamos de Air. Canon 2006, Air, Clannad, Angel Beats. Y ahora está... Pero eso Angel Beats no es tan canónica. Bueno, sí tienes razón, porque las primeras tres, la triada es Canon, Air y Clannad, el primero fueron novelas visuales. Uh-huh. Y después fueron animadas. Que no me hagas recordar la película de Clannad, por favor, eso es horrible. ¿La hizo Kay? ¿La hizo Kyoani? Sí, pero no, eso es horrible. Esa no es Minagisa. Esa tampoco era... O sea, la cúspide de esta serie es Clannad. La verdad, sí, pero es la que más pero se conoce. Canon me llegó cuando empieza este escenas de la nieve, cuando se presenta a Miyuki y Ayu. Sí, de hecho, de las tres, Clannad es la única que tiene una segunda temporada, que es Clannad After Story. Y es que se prestaba para seguir la siguiente. Sí. Pero Canon también se prestaba, o sea, yo quiero pensar que, quiero imaginarme, y la neta soy muy, muy, que va a haber una segunda temporada de Canon, pero no, es imposible. No es muy probable, y menos con esto de que la última serie de Kei Kyoani que tenemos ahora es Little Busters. Y no la está haciendo Kyoani. Ah, sí, es cierto, ¿quién la está haciendo? La está haciendo JF Staff. JC Staff. Oh, sí, sí, cierto. O sea, que nos trajo Toradora, Hirano Aria. Pues han tenido varias series, JC Staff. Dentro de las más sonadas, populares está la de Index, que es Toaru Majutsu no Index. Y Railgun también. Toaru Kagaku no Railgun. Está también Okami Santo Shishinin no Nakamatachi, que una de las más sonadas, de hecho, fíjate que entre personas que no son tan fan del anime, está Nodame Cantabile, que también la hizo JC Staff. Y pues tenemos también otras series como Shakugan no Shana, tenemos Tanteyo para Mickey Holmes. Pero no Tsukaima. Zero no Tsukaima, exactamente. O sea que la calidad está comprobada, ¿no? Sí, de que hay calidad, hay calidad. Pero regresando a Canon 2006, sí es una historia muy emotiva, todos los personajes, todos los arcos, lo que envuelve es muy emotivo. Y pues, hablar de la saladez de Yuichi, el protagonista, que no quiero hacer spoiler. Es como, mira, fácil, es como ver una versión decente de La Rosa de Guadalupe. No, o sea, no. No, o sea, La Rosa de Guadalupe, no. O sea, no hay que compararlo tan abajo, porque no. No, por eso dije una versión decente, porque el puta Rosa de Guadalupe, ni qué. No puedo decir nada bueno ahorita de ello. O sea, tenemos a Ayu, con su pedo de que está y no está. Ajá. Sufrimiento. Tenemos a... Hace rato Emilio se sacó de onda, pero es que no puedo decirlo de otra manera, la zorrita. Ya, ese es un spoiler muy cabrón. Ah, oh, sí, cierto. Sí, es spoiler. Bueno, ya no le voy a decir quién es. No, pero sí, sí concuerdo. Canon tiene personajes muy, muy emotivos. Tiene arcos muy, muy emotivos. Cada arco tiene lo suyo, cada arco tiene lo suyo. Y luego no sabes cómo va a terminar. Sí, porque a cada rato se inclina por algún lado. O sea, cuando la escena donde no, o sea, es que cada escena te deja, dices, no mames. Fíjate, yo puedo decir que Canon fue una de las primeras series que hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Y estoy hablando de... Es que yo mi vida la divido en dos en cuanto al anime. La primera parte de mi vida donde yo no sabía qué era el anime, que fue cuando empecé a ver todas esas series clásicas de los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z. ¿Cómo se llamarlo? ¿Post Evangelion? Podría decirse, y esa es la segunda parte de mi vida con el anime, que es cuando ya empecé a ver mucho más anime y que yo ya sabía que era el anime. Fue una de las primeras series que sí hizo que se me hiciera un nudo en la garganta por la temática y por tantas otras cosas que tiene Canon 2006. Y aparte las otras también, O sea, se diferencia mucho de Air y de Clannad, porque los arcos están más divididos y los personajes los tratan de una manera más dividida. Más centrada, sí, sobre cada personaje. Ajá, sobre cada personaje. Porque en Clannad y en Air, o sea, los personajes pasan los otros arcos pasan un término más secundario. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es un anime muy, muy emotivo, muy... Te puede llegar a hacer llorar si realmente... Es que mira, conozco personas que me han dicho, ah, ¿cómo que lloraste con eso? Ah, que no sé qué. Pero es que la verdad sí es muy emotivo. Es como dije, y lo sigo diciendo a muchas personas que me preguntan, muchas series de anime son novelas, pero son novelas muy bien hechas. Sí, o sea, esto es una... Una mitajana. Anakimita. O sea, esta es una telenovela, o sea, es apta para cualquier persona. Si puedes, hazla. Si quieres sacar a tu mamá de las novelas de Televisa, muéstrale Canon. Canon, 2006, Air, o sea, Clannad, la verdad, sí. Están muy bien hechas estas series. Luego hasta te va a pedir más. La verdad, sí. El problema una novela bien hecha, Aquarion Evol. Ah, eso, muy bueno. Bueno, mira, sí. Yo, Yo nada más he visto la película, así es que no puedo decir nada de la serie. La película me gustó mucho, pero como fue la película, pues no sé la verdad. Ahorita estaba hablando Marco Antonio. Pasa a tu mamá que vea la novela. Que animen, que animen La Mujer de Judas de Animation. No les des ideas, no les des ideas, por favor. No, pero es que ahorita hablaba Marco Antonio de que mostrarle luego a las mamás ahí una referencia. Yo a mi madre le mostré una serie de Acuario Nebol. Le encantó Acuario Nebol. Ah, pero hay mucho fanservice en Acuario. ¿Con la nueva? No hay fanservice. En la ¿cuándo? Nueva sí. En la nueva sí. En la, a ver, ¿cuál? Acuario, la nueva que apenas salió este año. ¿En qué partes? La Loli, está la chichona. Está... Nah, eso no es. O sea, tiene fanservice. ¿Te quieres que tú pases unas imágenes donde ahí tengo mi referencia? A tu referencia, sí. Y de hecho, te pasaba la Loli de la rana y nada más te hacías que no la veías. ¿La Loli de la rana? Ya me acordé. No, pero para ella es una historia muy bonita, Acuario Nebol, y es una novela. Porque hay dos, ¿no? Hay una antes de... Hay Aquarion, Sousei no Aquarion, que la animó y la desgració totalmente. Si no mal recuerdo, también Gonzo, no me acuerdo quién hizo la primera. Pero sí, tú ya odias a Gonzo. La verdad, sí, yo odio. Y hay fans. Yo odio a Gonzo. Yo odio muchísimo al estudio Gonzo porque echó a perder ¿cómo se llama? ¿De dónde sale tu vampiro, el Alucard? ¿Cómo se llama? Helsing. Le echó a perder totalmente Helsing Gonzo. Fue horrorosa. Concuerdo contigo que las ovas están mucho mejor que la serie de anime, pero no se me hizo tan fea. Digo, dale una oportunidad, pobrecitos. La verdad, no le puedo dar oportunidad. Aparte que yo me leí todo el manga, desde que ya había salido la serie. Bueno, no salía todavía completo el manga, pero de ahí te das cuenta tú de que era una cosa Helsing en animación con el estudio Gonzo detrás, y otra el manga. Y aún así siguen tratando a Gonzo. Exacto, es lo malo, fíjate. No, fíjate que ahorita ya Gonzo ya está evolucionando, que es lo que me agrada. Pero Gonzo ya ni hace series. Pues la última serie que hizo fue la de Last Exile, la nueva, porque también hizo la primera. Creo la que el estudio quebró y ahorita se dedican a hacer ¿cómo se llama? Hero Games. No, pero sí sigue siendo una que otra animación, Gerardo. O sea, no tantas como antes. Inclusive tú dices Bandai se dijo en quiebra hace años. Bandai volvió con Code Geass. Porque Bandai ya se había dicho que estaba en quiebra. Pero Bandai nunca ha estado, o sea, el pedo es que son diferentes mercados. Uh-huh. O sea, sí, Bandai se dedica, creo que se unió con Namco, ¿no? En el apartado de videojuegos, en el apartado de figuras sigue siendo Bandai. O sea, hacen un desmadre, pero en animación no están tan presentes. Exacto, sí, no, pero sí se ha hecho en quiebra. Bueno, ¿quién sabe? Pues con Kano, ¿no? Regresando a que lloramos sí. Como nenas cuando vemos anime. Sí, la verdad es que sí, Canon es una de esas series. ¿Creerás que yo la primera serie con la que lloré, que me hizo llorar, fue Elfen Lied? ¿Elfen Lied? No, no, es que... No, la verdad, Elfen Lied sí es una historia muy, muy triste. Y la verdad también sí se te hace un nudo en la garganta cuando te cuentan la historia de Lucy. Santo, sí, Lilium es una. Lilium es una de las canciones más tristes del mundo junto con el Dango Daikas. Pero no, se oye muy emo. No, pero es que, o sea, Elfenlied es una historia de discriminación. Sí. O sea, así es de plano. A Lucy la trauman porque la empiezan a discriminar completamente. Como si fuera negra. Por el simple hecho de que es un ser humano evolucionado. Recordemos que ahí los Diclonius son como el siguiente paso en la evolución de los humanos. Y entonces los humanos tercos empiezan a marginar a los Diclonius para no extinguirse. Entonces a Lucy la empiezan a... De niña la empiezan a marginar, la empiezan a discriminar completamente. Y le roban todo lo que amó. Y esa escena, no. No, la neta, los niños sí se lo merecían, ¿eh? Merecían ser descuartizados y más que protectores, ¿no? Pero es como tratar de llamar la atención así, o sea, que aunque la historia esté muy triste, eso del gore y los desmembramientos, ¿no es tratar de llamar la atención exageradamente? No. A mí se me hace súper exagerado, o sea, pero bueno, ya es pedo mío. Bueno, es que la serie es un pretexto para sacar muchísimas cosas ahí. O sea, como bien Emilio dijo, la discriminación es factor importante dentro de la... Después también vimos la vida de cada personaje. O sea, a mí me acuerdo, por ejemplo, algo que me marcó mucho, porque era de las primeras series que vi. ¿Cómo se llama esta Loli que está ahí luego? Y con un perrito. ¿No te acuerdas de ella, Emilio? En Elfenlil. ¿Sí? Era Nana. Nana es la otra, no. La otra Diclonius. Sí, la otra Diclonius, no. No, sí, ya sé qué niña dices. Y sí, su historia también está muy triste y está bien cabrona. En el anime no lo muestran también. Exactamente, lamentablemente no la mostraron también porque era para sacar muchísimo de ahí. Hay una escena donde se ve la niña por ser violada. Sí. O sea, pues, sufre violación de padres, no me recuerdo su padrastro. Sí, su padrastro la viola y por eso se sale de su casa. Pero te digo, yo vi ese capítulo, me tocó leerlo en el manga, y en el manga está mucho más cabrón. O sea, en el anime nada más te hacen así como que una referencia, o te lo muestran así muy sutilmente, así como que, oh, esto es lo que pasó. ¿Sí? Pero en el manga no, en el manga sí te muestra así, o sea, hay una escena donde ella está en su cuarto y ya llega su padrastro y le abre la puerta y le dice: ya sabes qué hacer. Entonces la niña pues se baja, se quita la falda que traía puesta. No, se quita, se baja los pants que trae, se sube la falda y se pone en posición. O sea, está bien cabrón esa escena. De ahí no pasa, claro, pero o sea, es demasiado eso ya. Y me parece a mí de los primeros animes que yo vi sí, duros, y puedo nombrar el Fenlight, sin embargo, tanto para llorar. No para llorar, no, sino que sí tiene una temática fuerte. Y sí, para ese tiempo que era lo más fuerte que había, ¿no? Aparte de Hellsing. Sí, era de lo más fuerte que había, principalmente por todos los temas. Después ahí tenemos la tercera de Clonius, que es la hija del encargado de la base, y es el encargado a la vez de capturar todos los de Clonius. Esa historia tan triste, esa sí me parece una tristeza total, que el papá iba a matar a su hija porque nació de clones, y la mamá, esa escena tan desgarrada, nació con cuernitos, me pareció muy, muy, muy feo ver a la mamá, porque eso tiene un embarazo, ¿cómo se puede decir? Embarazo riesgoso, que fue hasta la donde se encontraban los bebés en la incubadora, toda sangrando la mamá. Exactamente. No, está bien cabrón esa serie. Y sí, regresando, ya nos desviamos bien cabrón del tema, pero... Así quieres spoilear todo canon, Emilio. No spoilees canon, tienen que verla. Ya, córtale o vas a spoilear. ¿Quieres spoilear? Sí, chorrito? No, ya con canon. Ya, vámonos con eso. Ok, pues ahí está la recomendación del señor Gerardo Vera, que es Canon 2006. Ya hablamos de Canon, hablamos de Clannad, hablamos de Air, hablamos de tantas otras series. Muy bien, pues ahora seguimos con la siguiente recomendación. En esta ocasión el señor Nube nos va a hablar de una serie que recomienda siempre. ¿Cuál es, bueno, señor? Pues esta vez voy a hablar de Zero no Tsukaima, una serie basada principalmente, para los que hayan visto Toradora o Shakugan no Shana o series parecidas a esas, viene siendo la misma temática, la típica tsundere planita que tan adorablemente malvada. Luis no tiene frase célebre, ¿o? Cállate. Muere, ¿no? Es Urusai kono Eroi nu. Es cállate, perro pervertido. Es el clásico de Kugimiya Rie de Urusai, Urusai, Urusai. Pero ese es de Shana. Pero las tres lo dicen. No, cada quien lo dice con su estilo. Sí, porque Luis lo dice muy así como que yo soy tu ama, así que cállate, perro. Ajá, Luis lo bueno, la frase de Shanna es Urusai, Urusai, Urusai. De Luis es Urusai, Urusai, Urusai Konohero Inu, que es sí. Cállate, cállate, perro, perro. De hecho, es de opening donde le dice perta, chido. Sí, y el de Taiga también es Urusai Konohino. Sí, como malvada, ella lo dice. Ajá, entonces son connotaciones diferentes, pero es la misma frase de la misma seiyuu. Así es que. Y pues bueno, basándonos, regresando otra vez a esto, trata básicamente de chicas mágicas. Y hay un poco para todos, ya que está la Loli Tsundere, que todos aman. Y también hay muchas personalidades alrededor de toda la serie, del protagonista principal. Fiesta, sí es cierto. La princesa. Lo que quieras. ¿Quieres una humana? ¿Quieres una princesa? ¿Quieres una elfa? Hay de todos, tú eliges. Una reina también, está Charlotte. Spoiler. Spoiler. Desde el principio no, estamos dando spoilers. No, la reina, pero la reina. Ella es la reina, Charlotte. No, dejen de hacer spoilers. Pero la reina, la mamita. La de pelo, la de cabello morado. Ah, esa es princesa. Ah, bueno, sí, ya es la reina. Es la reina, bueno, y que toma mucho protagonismo en la cuarta temporada. Tercera. Cuarta, ¿no? En la cuarta. Sí, ah, está. Pues es que se llama Princess Norondo. Ah, esa es la tercera. Y la otra tercera. Es finale, ¿no? La finale toma mucho protagonista igual. Sí, ahí sí dices que reina. Bueno, en la finale sale, pero no sale tanto. A ver, vamos a empezar, es cero. Ah, yo sí me quedo con luego esa reina. Luego es Futatsugi no Kishi y algo así, ¿no? Ajá, es la segunda. Luego Princess Norondo. Ajá, Princess la tercera. Y luego finale, la cuarta. Pero la princesa, la reina, que oye, ya dices. Sí. Oh sí. My God. Yo soy tu fiel sirviente. Sí. Bueno, pues ¿de qué más va la serie, señor? Ya nos empezamos a salir bien. El protagonista me cae re bien. Es de los pocos protagonistas masculinos que dices, está chido. Sí, porque ese protagonista es así de que sí quiere, pero lentamente. Pero no lo dejan, más bien. Ajá, no lo dejan, exactamente. Siempre lo interrumpen en la situación. Sí, y más en finales. O sea, él sí dice, yo sí le doy, pero pues siempre lo da, qué pedo. Oigan, sí, denme chance, ¿no? Con esa escena de Lemon Chan. ¡Ah, LOL, Lemon Chan! ¡Ah, eso estuvo genial, la verdad! ¡Ay, ay! No, pero sí, tienen que verla esta serie. Son 4 temporadas de 12 capítulos cada una, si mal no recuerdo. Sí, más o menos. Sí. Así es que tienen como alrededor de 48 capítulos por ver de... Ah, y las dos ovas fanserviosas de En la Playita. Oh, sí, no tienen que faltar las series... Nada más es una, ¿no? Es una o dos. ¿Una? Es una. Y En la Playita, ¿no? Sí, cuando hacen la competencia de trajes de baño. Sí, de los bikinis. Pero digo, seamos honestos, esta serie no es solo de fanservice. De fanservice es... también tiene historia. Es que es lo que te iba a decir ahorita, de que la serie en sí empieza, desde mi punto de vista, bastante bien, ya que se trata de... Empieza todo en una escuela de magos con nuestra protagonista, que es Luis en este caso, que la llaman Luisero porque no puede hacer nada bien. Su rango de éxitos es cero, por eso es Luisero. No puede hacer ningún hechizo bien y todo lo que hace explota. Entonces, ya que va a invocar a su familiar, que es el ser que la va a acompañar por toda su vida, termina invocando un humano accidentalmente, por así decirlo. Sí, claro. Por eso dije, por así decirlo, entre comillas resaltada. Y pues este humano viene siendo nuestro protagonista secundario, Luis, Saito Hiraga, que termina enrollado en un harem, tanto con Luis, sus amigas y otros personajes que van apareciendo alrededor de la serie. Mira, mencionaste el nombre completo de Saito y no el de Luis, que es que ella es para Luis, mencionar Librorum Prohibitorum. No, eso nada más es en finales. Es cancha reglamentaria. Luis François Leblanc de Lavalier. O sea, bien. ¿Quién sabe de dónde se sacan este tipo de nombres? Nombre, tenía la lengua atorada. Pero en esos tiempos se sentía chido decirlo. Ahorita ya tanto no. Ajá. Sí, pero cuando empezó decías, ah, qué clase, ¿no? Pero ahorita ya está toda la hueva. Tú eres Luis y ya chingues. Elegancia, la de Francia. Ándale, exactamente. Felt like a Sir, ¿no? Feel like a Cersei, sí. Pues sí, es una muy buena serie. Yo la verdad cuando la vi me divertí mucho. Yo casi lloro con la segunda temporada. Sí, cuando no. Saito. Soy el hermano. Fíjate, me gustó mucho la serie. Es una, como sigo diciendo, es una muy buena serie, altamente recomendada. Pero el final de la cuarta temporada, de finales, fue inventado. A ver, pues spoilenme. No, pero sería spoilear al público que nos oye también y desarrollaríamos una muy buena serie. Hemos spoileado muchas cosas, pero esto no lo vamos a spoilear. No es de Dios. Sí. No, mejor en lugar de estar hablando de spoilers, hablemos de la serie en sí, que es una muy buena serie, 4 temporadas, alrededor de 48 capítulos cada una. 4 temporadas de Lemon Chan y la tan esperada cuarta temporada. ¿Cuánto se tardaron en sacar la cuarta temporada? Como 2 años. ¿Dos? ¿3 años? Sí, más o menos. Dices, sí. Fue una espera eterna, yo la sentí eterna. Sí. Fue lo mismo, fue más espera... La de Shakugan no Shana, la tercera. Bueno, yo personalmente voy a decir que Shakugan no Shana la detesté. Como no tiene ni idea, la detesté. Ah, está buena. El final... No, desde que empezaron con la serpiente, esa madre, dije, estuvo bien... That is bullshit, bullshit. Es que está más está como que más seria la última temporada. Ándale, de Shakugan no Shana. O sea, teníamos 2 temporadas de harem, fanservice, lolis... Yurusai. Exactamente, y la cuarta temporada es mucho más seria, o sea, es más enfocada a las peleas. Pero al final dices, no mames. Sí, es más enfocada a la batalla entre los Flame Haze y los Tatsugaren o... ¿Cómo se llamaban? Tatsugaren o... No, ¿cómo era? Tienen otro nombre. Sí. Los Gusen no Tomogara. Ándale. Ah, Gusen no Tomogara, sí es cierto. Tatsugaren es otra cosa. Sí. Sí, entonces, se enfocan más entre la pelea entre los Flame Haze y... Pero es que vienes de 2 temporadas donde te acostumbras y empiezas con esa temática así más seria, más enfocada y como que sí, me faltó algo. Es que la última temporada fue guerra, bla, bla, bla, bla, guerra, bla, sí. bla. O sea, me faltó más Chana. Sí. O sea, le faltó más Chana. Ah, pues bueno. Ok, entonces, pues ahí está la recomendación del señor Nube, Zero Notes Kaima. Sus 4 temporadas, me imagino. Sí, están geniales todas. Deben verlas. Sí, tienen que verlas. Lemon Chan. Y cuando lleguen a Lemon Chan entenderán lo que estamos diciendo. Exactamente. Muy bien, entonces, pues ahora me toca hablar a mí. Y me gustaría... recomendarle la siguiente serie. Esta serie también viene de... Ya hemos hablado de esto hace ratito. Viene del mismo estudio. Sí, Masunderes. Más Urusai. Y pues, estoy hablando de Toradora, otra serie de la misma casa productora que Zero Notes Kaima. Estoy hablando de JC Staff. Que... Estas 3 series, lo que es Shakugan no Shana, Zero Notes Kaima y Toradora, se le conoció un tiempo como la triada de Kugimiya Rie. ¿Por qué? Porque los 3 personajes se parecen mucho entre ellos. Hida no Aria. Aria no es canónica, ya te lo he dicho, ya sabes. Pero sí, son los personajes, la voz se la hace la misma seiyuu que es Kugimiya Rie, que es... ahora ya es reconocida, más que reconocida, como la voz tsundere de preferencia. Desde Shakugan no Shana, ¿no? Ya se le veía. Sí, desde Shakugan no Shana, pero ya con esto se consolidó como la voz tsundere de preferencia. Y ya ni tanto Pikachu. Ya lo último que está haciendo es Pikachu en... ¿Cómo se llama el juego? Mystery Dungeon, ajá. ¿No? Ok, sí, pues la serie es una... Otro, ¿cómo decirlo? Slice of life. Sí, es una slice of life muy, muy entretenido, muy pero es que me faltan palabras para describirlo. Es la dinámica de la tsundere, pero bien estructurado, ¿no? Sí, está muy bien estructurada. O sea, porque es una tsundere agresiva desde el principio, o sea, no es esta tsundere que oculta. Sí, bueno... Nada más, la historia va de Ryuji es un chico de de preparatoria normal, pero tiene un problema. La gente le tiene miedo. Él es un chico muy, muy atento, muy educado. Mandilón, exactamente. Pero es como, es mal encarado, ¿no? Sí, tiene ese problema. Heredó los ojos y la, bueno, más bien la cara de gángster de su papá. Yo dije a este gángster a que el señor Nube dijo jete. Pues que es la verdad. Y por esa cara, por esa mirada, todo el mundo le tiene miedo. Al punto en el que se llega a topar con personas en la calle, o sea, tropezarse con personas, y las personas salen corriendo, dejándole sus celulares, sus carteras, su dinero, todo lo que traigan. Salen corriendo diciendo, disculpe usted, y ya, pensando que pues, los va, no sé, los va a matar o les va a hacer algo, ¿no? Entonces, Ryuji tiene este problema desde siempre, desde niño. Y un buen día en la preparatoria se topa con una leyenda dentro de la misma preparatoria. Una leyenda, una chica muy, muy, muy malhumorada. Muy, Tenori Taiga. Exactamente, Tenori Taiga, que es el mote que le ponen a Aisaka Taiga, la protagonista. Tenori Taiga significa tigre de bolsillo, sí, ¿verdad? Ajá, sí. Y eso es un mote que le ponen porque pues la chica es una chivichica, una niña, tiene cuerpo de niña, está chaparrita, pero así como es chaparrita es explosiva. Sí, es un genio, un genio mal. Ella va directamente a reventarte. Exactamente, o sea, si tú le haces algo para que se enoje, agárrate porque te va... No, pero te va a ir. Es un genio, ¿no? Es un genio provocado por las circunstancias que ya no los voy a spoilear. Sí, existen muchos, muchos factores que hacen que Taiga sea de esa manera, pero, o sea, así es como se le conoce en la escuela y pues Ryuji un día se la topa y entonces en ese momento todo el mundo se aparta, o sea, estaban en el pasillo de la escuela, se topan, se chocan y todo el mundo se aparta y todos, va a haber pelea, Pues sí, no. Imagínate el mal encarado de sí. Sí, el mal encarado de la escuela con contra la malhumorada de la escuela. No. Pues de ahí se desarrollan diferentes diferentes dinámicas, diferentes situaciones en las que Ryuji y Taiga se hacen más unidos, principalmente porque Ryuji está enamorado de la mejor amiga de Taiga y Taiga está enamorada del mejor amigo de Ryuji. Entonces así como que hacen una alianza para ayudarse mutuamente a conquistar a sus amores. Es una serie muy muy divertida, tiene 25 episodios. 26 episodios, ¿cuántos tiene? 25 y una ova. 25, ¿verdad? 25 bueno, y una ova. Es más de una ova, pero bueno, sí, una ova y los otros son odas. Ah, sí, los estos chistosos, ¿no? Donde están, sí, en el restaurante. Sí, ese es. Sí, entonces son solamente 25 capítulos en aquella gloriosa época en las que las series, el estándar era 25 capítulos. Suena divertido, pero sí tiene sus altibajos dramáticos que te hacen te reflexionar y decirte qué pedo. Es comedia, sí. Es drama, es amor. ¿Qué es pedo, violencia? Estoy triste. Y maldita Taiga. Sí, no, ni me haga recordar la escena del baile. El baile de Navidad. No. O cuando se ahoga. El de la piscina, no manches, sí. Estuvo genial. Ah, no, es que hay tantas cosas que podemos hablar de Toradora, pero nos vamos a ir por... El darles la sorpresa de que lo vean. El vejito. Sí. Sí, bueno, de hecho parte de la esencia de la serie viene en el nombre. Toradora es una palabra compuesta por dos, son dos kanjis en japonés. Y hace referencia a los nombres de los personajes, ¿no? Exactamente, Tora significa tigre, ajá, que es el mote que le tienen a Taiga. Y ese no es el nombre de Taiga, ¿no? Porque sería la palabra tigre, pero en inglés, ¿no? Sí, es que Tora en japonés es tigre, ajá, pero Taiga es la japonización de Tiger. Es tigre. Y Ryuji es dragón, ¿no? Sí, y Dora viene de Doragon, que es la japonización de Dragon, que es dragón. Y pues Ryuji, el primer kanji de su nombre es Ryu, que es este dragón. Entonces es la historia del tigre y el dragón, que supuestamente desde tiempos inmemorables solamente el dragón podía hacerle frente al tigre y viceversa. Es como el yin y el yang. Entonces está muy muy divertida el la serie. Puente, todo es el puente, la mantita, la mantita, todo, no, todo es una serie muy buena, altamente recomendable, y también para ver con, pues, ¿por qué no? Con recomendable otras personas que son ajenas al anime. Sí, de hecho es una muy buena serie para ver con la familia. Tiene poco o nada de fanservice. No hay situaciones bochornosas o no hay situaciones acá medio salidonas tanto. No hay, es raro fanservice en Toradora. Sí, es que es una serie muy bien lograda. Es una serie muy bien lograda. O sea, más fanservice en Sakuga no Shana y Zero no Tsukaima. O sea, En Toradora. Sí. En Toradora es nulo. Casi no tiene. O sea, Toradora es nulo. De hecho. O sea, no hay. Exactamente, entonces es una muy buena serie para ver con toda la familia. Es otra de esas series que es una novela, pero haz de cuenta como la novela de las 8 de Televisa de ahorita, pero mucho mejor. O sea, ya ves que últimamente sacaron esa tendencia, me contó mi papá. ¿Mejor que Los Rey? No sé, no la he visto. Pero esa tendencia de novelas que tienen comedia y tienen drama y todo eso. Entonces, Toradora tiene esto. Toradora tiene drama, tiene comedia, tiene suspenso, tiene romance, tiene violencia. A veces la comedia es como algo exagerada. No sé si llamarlo así tal, pero no es algo que impida verla bien. Sí, está muy buena, la verdad. Esa es mi recomendación. Si están dudando en entrar en esto del anime, si no han visto mucho anime, denle una oportunidad a Toradora. Se van a divertir. Van a amar todo. Se van a enamorar de los personajes, todo, de todos los personajes. Todo lo que está Toradora. Que lloran al final. Las canciones, llorar, todo. Ah, Vainilla Salada es una de las mejores canciones que hay. So Christmas. So Christmas, sí es cierto. Vainilla Salada, todo. Orange, el segundo opening, ¿no? Sí. Sí, tienen que. Altamente recomendada. Una de las. Tiene un 10 de calificación. Si no la han visto, ¿qué están haciendo? O sea, simplemente si no la han visto, no. Si no la han visto, no han vivido. Exactamente. Sí. Son de las pocas series que son de a cajón, a huevo, o sea, no. Sí, no si no la han visto. ¿La ven o la ven? ¿Qué esperan? Vayan, búsquenla, no se van a arrepentir realmente. Ya sacaron los BDs. Esta no es opcional, es que la tienen que ver. Sí. Sí, si ustedes dicen yo quiero ver anime, tienen que verla. Pues, ¿qué más podemos decir de esta serie? No, es que no podemos decir nada sin spoilear. No, es que es épico, todo es épico, todas las escenas importantes. Kushieda es uno de los personajes más... marihuanos. Sí, igual, me llegó a desesperar bien cabrón. Es raro ver a Ori Yuin en un personaje así tan marihuano. Sí. O sea, es que Kushieda Minori no sé ni qué pedo. Ya, nada más la única vez que la vi seria fue al final de la serie. Mira lo que es Kushieda y Kitamura, esos dos están bien marihuanos. Me cae que sí, o sea, no, qué tanta madre tenían en la cabeza. Están súper marihuanos. Pueden preguntarse quién es Kushieda Minori y quién es Kitamura Yusaku. Ah, pues son los otros de los que están enamorados Ryuji y Taiga al principio. Sus respectivos compañeros. Ajá, exactamente. Ryuji está enamorado de Kushieda Minori y Taiga está enamorada de Kitamura Yusaku. Entonces, no sé qué decir, la verdad. O sea, pero es súper random cada cosa que dicen. No. Nada que ver las parejas que se escogieron cada quien. Sí, sí. Y como ya se habrán dado cuenta, yo creo que con lo que hemos hecho ya saben en qué va a terminar, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer mucho énfasis en el spoiler. Sí, ya no vamos a spoilear. Miren, aparte de estas series que ya recomendamos cada uno de nosotros, y si se habrán dado cuenta, el señor Eralcoil no está con nosotros. Murió por la patria. murió por la patria también. Por ahí me dijeron que la AFI también fue para allá, que porque... Todo acusado de cómplice. No, a mí me dijeron que la parte... A mí me dijeron que en la parte de atrás de su casa tenía un jardín secreto con mota y no nos invitaba. No, la neta yo mandé a este, okay, no. Ya ahí se fue el anonimato del denunciador. Sí, ya sabemos quién le puso dedo. Y otras cosas. Ahí sí, ya no sé. Pues sí, lamentablemente el señor Errol Coyle se nos tuvo que ir temprano. Si escucharon atentamente hace ratito, sí. Se le estaba yendo. Sí, se le estaba yendo el internet y lamentablemente pues ya no pudimos entablar comunicación con él. Pero señor Errol Coyle, donde quiera que esté, cuando escuche esta grabación, ya sabe que la porra lo saluda. Bien, ya tienen para ver Canon. Tienen series para ver Lloradora. Tienen un buen rato para ver, llorar, deprimirse, pero no cortarse las venas porque aún tienen más que ver. Sí, aparte de estas hay muchas otras series para cortarse las venas, así es que no lo hagan todavía. Compren galletas de animalitos para eso. Sí, compren galletas de animalitos y cómense las cabezas primero. Ok, las patas, ¿no? Bueno, sí, con las patas se sufrirían. Yo empiezo por las patitas. Malditos psicópatas, sí. Ok, pues con esto concluimos el programa. A menos que tengan algún otro comentario que agregar, señores. Yo por ahora, pues solo puedo decir que siempre hablamos de las series, damos nuestras recomendaciones, pero también si ustedes vienen empezando, son nuevos, no saben de dónde bajarlas, qué traductor, pregúntenos en las páginas, Twitter, Facebook, Google+, Tumblr, y pues haremos lo que podamos para ayudarlos. Sí, exactamente. Hagan su comentario. Exactamente, no se les olvide que pues estamos ahí abiertos a cualquier comentario, queja, sugerencia, tomatazo, mentada, que ya saben, si nos la llegan a mentar se la regresamos, pero es válido que no las mienten. Les recuerdo las direcciones, nuestro sitio principal está en nemurenai.8-bat.com. Estamos en iTunes también, se pueden suscribir desde la página principal. Estamos en Twitter, que es nemurenai POD al final. Estamos en Facebook, es facebook.com/nemurenai podcast, todo completo. En Tumblr estamos en nemurenai-podcast.tumblr.com. Y en Gmas nos pueden llegar al perfil a través de gplus.to/nemurenai podcast, todo completo. Y también tenemos nuestro correo electrónico, pueden mandarnos también ahí algún mensaje, es nemurenai@8-bat.com. Ahora, antes de despedirnos y hablando de nuestras redes sociales, yo quiero dar gracias a todos aquellos que nos han enviado sus comentarios, que nos han dicho a cada uno de nosotros sus comentarios acerca del episodio 00. Y realmente apreciamos todos los comentarios que nos dieron. Algunos fueron buenos, algunos no fueron tan buenos, pero todo comentario es bienvenido. Los usamos para mejorar, los usamos para ir adaptándonos mejor a este formato. Y bueno, para adaptarnos más que nada a este nuevo proyecto que tenemos. Estamos siempre abiertos a escuchar sus sugerencias si tienen algún tema del cual quieran que nosotros hablemos. De hecho, ahí en Facebook hay una encuesta sobre si les gustaría que habláramos de algo en específico. Vayan a Facebook, entren y contesten nuestra encuesta, por favor. Y en este mismo tema también quiero nombrar a algunas personas que fueron de los primeros que nos hicieron llegar sus comentarios. Muchas gracias, los vamos a balconear. Tenemos desde la red de G+, tenemos a Estela K. Pillina. Que fue la primera que saltó y dijo: yo quiero que hablen de Yaoi. Okay. Yo ya soy inmune, es que ya me da igual. Podemos hacerlo. Si hay más votos, podemos llegar a hacer un programa de Yaoi. Y hablando de Yaoi, también tenemos a Karen Vázquez, que nos ha dicho que se estaba retorciendo de la risa cuando nos estaba escuchando. Aparte de maricas. Aparte de que siempre nos dice maricas. Ah, Karen, eres nuestra ídola. También tenemos al señor Jair Pinilla, que también nos dijo que fue muy divertido el episodio anterior. Espero que te guste este nuevo episodio. Tenemos al señor Crixis Snake, que también nos ha sido muy amable de mandarnos sus comentarios. Y también nos dijo que si algún día íbamos a hablar de las películas de Evangelion. Sí, vamos a hablar de las películas de Evangelion en un futuro. ¿Cercano? Tenemos... ¿Cercano? Bien por ahí. Me spoilearon por ahí algo. Ya está planeado, espérenlo, solamente les puedo decir que espérenlo. También tenemos desde Twitter, también de los primeros que nos hizo llegar sus comentarios, el señor Seifer Kun. Muchas gracias por tus comentarios, nos ha dicho que le gustó, que sigamos haciendo el programa. Tenemos al señor Hasama Senpai, que también es más conocido como... No voy a decir su nombre porque luego se nos enojan los chicos. Nada más búsquenlo en Twitter como Hasama-Senpai y ahí está. También tenemos a una chica, no sé cómo pronunciar esto, es T-O-O-E-T-O, Toeto. Toeto, sí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por soportarnos. De hecho fue la que nos preguntó, sí, de hecho fue la que nos preguntó sobre lo del logo de Nemurenaiko Podcast. Sí, era un secreto y Emilio me hizo decírselo. ¿Qué? Pues los escuchas no los pidieron, ni modo. Y en Facebook tenemos a una persona que nos hizo el primer comentario en la página de Facebook. Estoy hablando de Monch Kuran. Esta señorita lo primero que nos dijo fue: ay, bola de salidos. You. Ay, amor. O sea, en lugar de love, puso bola de salidos. Es que Monch, we bola de salidos, you too. Así es que ahí está. Es que sí son unos salidos, la verdad. ¿Son? ¿Perdón? Tenemos, bueno, continuando con esto, tenemos al señor Sky San, que también nos ha dicho cosas positivas acerca del podcast. Pues casi todos estos que voy a nombrar nos han dicho cosas positivas. El único comentario negativo fue un comentario anónimo, ya sabemos quién eres, así es que no te escondas. No es cierto. Como dije, cualquier comentario positivo o negativo es bienvenido. No tenemos ningún problema por eso. Tenemos también al señor Daniel B, que nos ha hecho llegar sus comentarios. Tenemos al señor Kenji Gracia, que también nos dijo que le gustó el podcast. Señor Alistair Hyde y Kion Kusanagi, muchas gracias por sus comentarios, señores. Los vamos a tener muy pronto aquí en The Morena Podcast también. Tenemos otras tres personas. Tenemos a Rima Suede, Phantom Hive y Linz Sama y Sandy Sánchez de Facebook también, que nos han dado likes y nos han puesto comentarios en Facebook también. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus likes. Sigan dándole like a la página de Facebook. Ahí vamos adelante. Síganos por Twitter, síganos en Tumblr, síganos en G+. Denos sus evaluaciones, denos calificaciones en iTunes. Eso nos va a ayudar a posicionarnos mejor en el directorio de iTunes. Búsquenos por internet, Nemurenai Podcast. Estamos en todas partes. Sí, gracias. Señores, no sé, ¿algún otro comentario que les guste agregar? Pues es todo, que comenten harto para que sigamos teniendo ideas y siga este proyecto bonito. Sí, sus comentarios son muy importantes, como ya dije, no, ningún comentario es malo. Incluso los comentarios negativos nos sirven para seguir mejorando. Siempre y cuando sean comentarios constructivos, siempre y cuando digan, ¿saben qué? No me gustó esto, no me gustó lo otro. Ya lo discutiremos en la mesa. Ajá, tampoco nos troleen tanto. Sí, no, ese comentario que nos pusieron en el blog, bueno, cualquier comentario, como dije, es bueno, pero... Está bien que seamos prietas, pero tenemos sentimientos. Sí, me hicieron llorar. Sí existen, aún dentro de nosotros. Me hicieron llorar. Sí, todavía existen, después de tanta salidez y loli, todavía existen. Sí, todavía tenemos nuestro pequeño negro corazón. Así es que no nos lo destrocen. Ay, esto sonó muy feo. ¿Te van a destrozar el pequeño negro? Sí. No, ya aquí el señor Nube me anda albureando. Puede llorar. Es que estuvo demasiado fácil. Era justo, innecesario. Sí, sí. Ah, por cierto, hablando, se me andaba olvidando, recuerden que en Facebook estamos publicando diferentes cosas, estamos publicando fotos, vean las fotos. Chichonas. El señor era alcohol, es el que publica eso. Sí, así yo que... también ya, ¿para qué me hago? ahí están, véanlas, denos like, escúchenos, denos like, síganos y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Así es que, pues, ¿algo más, señores, que desean agregar? Nada más, pues, que recuerden que estamos a su servicio para ayudarlos con cualquier duda y cosas así que tengan sobre las series. Sí, sí, tienen dudas sobre las series que estamos, de las cuales estamos hablando, no duden en comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales o mándenos un correo. Si no las hemos visto, las obligamos a ver a Sandor. Y a que él nos dé la reseña. Exactamente. De todas maneras, tenemos esclavos que harán el trabajo, así que no se preocupen por eso. Exactamente, tenemos una legión de esclavos en el Morenai Podcast que son son los que están ahorita ahí pedaleándole, dándole energía a nuestro servidor para poder transmitir el podcast. Oye, por cierto, se me andaba olvidando, hay que ir a llevarles comida. Ya les di cacao a los Oompa Loompa. ¿Ah, sí? Ah, ya. Hacía como 4 días que no les dábamos de comer. Bueno, señores, pues llegó la hora de la despedida. Señor Nube, ¿qué le parece? Pues hasta luego, señores, señoras, señoritas, caballos y diversa gente que nos esté escuchando. Espero que se la hayan pasado bien. Caballo. Tengan un buen día, un buen sueño. Hasta luego. Señor Rivera. Pues hasta luego. Espero nos sigan en el siguiente programa y síganos. Síganos y comenten harto. Señor Sandor Luna, ¿tiene algo que agregar? Quiero trabajar. ni modo, ya. Eso es inevitable, señor. Muy bien, entonces, pues por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por habernos aguantado en este segundo episodio. Que bueno, si se darán cuenta, es el episodio 01. El segundo primer episodio. Sí, es el segundo primer episodio. You are not a book. No, es el episodio 01, You Must Not Sleep. Ah, ya, yo creí que era el book. No, es otro. Pues con esto nos despedimos. De nuevo, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Estaremos aquí en una actualización más adelante. No prometemos cuándo, pero espérenla. Va a ser un programa muy, muy especial. Los dejamos con este tema que es Old Sign de Lisa. Esto viene del primer opening de Fate Zero, una serie muy buena, por cierto. Serie del año. Bueno, es la serie del año, exactamente. Ya hablamos de eso el podcast pasado. Disfrútenlo. Hasta luego. Bye. What's up? Who lets you talk 芽生えだした思いが胸に響く。 Visítanos en nemurenai.8-bat.com.